Itibuku sounds, R.E. Every day, me and Mary Jane. Pego y prenso ese papel. Suena el tel, ¿dónde te has metido, Rels? La verdad no lo sé, cómo habré acabado aquí, pero la cosa pinta bien. Ya te llamaré, tienes llaves del hotel. Mucha tinta por su piel y los tacones de Chanel. En mi cabeza suena goddamn. En mi cabeza suena goddamn. Estoy entre sus piernas, picándome la hierba. 100 grados aquí dentro, nena, está lleno de niebla. Me guardo el humo dentro y todo va a cámara lenta. Ya sabes lo que hacer cuando la luz no esté despierta. El cielo y el infierno entre estas sábanas. Dime dónde estabas todo este tiempo atrás. Yo ya estoy aquí, no voy a hacerte esperar más. Estoy cerca de tu caballito de mar. Atrapado en el ayer, arañazos en mi piel. Mantenerme lejos donde tú no estés. Vamos, dale fuego a ese papel. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me. Nena, hagamos lo que él nunca te supo hacer. Yo quiero cambios también, mi vida no es lo que era ayer. Llévame hasta las estrellas porque es lo que voy a hacer. Aunque tú no me conozcas, yo ya estoy en el cartel. Vas a ser mi Yoko Ono y yo seré tu John. Vas a ser una princesa, olvídate de ese cabrón. Yo me olvidaré de esa muchacha que me traicionó. Ven, hagámoslo, sálvame de su adicción. Vamos, llévame a Neptuno, yo te haré el desayuno. Acércame la boca que voy a pasarte el humo. Mañana empezaremos a planear nuestro futuro. Futuro, pero ahora somos uno, ahora somos uno. Quítame la vergüenza, yo te quito el cuero. Mis manos en tu pelo, encajados como Lego. Seré bueno, digo ser un chico bueno. Acariciando con manos de ciego. Atrapado en el ayer, arañazos en mi piel. Mantenerme lejos donde tú no estés. Vamos, dale fuego a ese papel. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me. Parece que vuelvo a tener conciencia. Abro los ojos y la cama está desierta. Pero tampoco me preocupa mucho si no está, porque estoy cuerdo y vuelvo a pensar en ella. Vivo en una cárcel mental y no me puedo escapar. Solo me salva Mary Jane de la locura penal. Estoy en otro lugar donde tú a veces estás. Donde tú a veces me ves, donde tú a veces te vas. Donde tú a veces te vas. Donde tú a veces te vas. Donde tú a veces te vas. Dime dónde estás, nena. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary, Mary Jane with me. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me. Mary, Mary, Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me. Mary Jane for me. Mary, Mary, Mary Jane with me.